FM, FM, la radio, la radio. FM, FM, FM La Caterva, la radio comunitaria de Barranco. 97.3. Yo tengo que pedir disculpas. Disculpas a la compañera de México, que no llegué a la presentación que hicieron en la Cancillería. Ayer no pude venir acá en el momento de la apertura de... Estoy un poco, ¿saben?, desbandada. Bueno, hoy me pude arrimar allá a Comodoro Py. Bueno, de a poco, y con los paraguayos, con los peruanos hoy, si hay algún peruano, fui un rato, después me tenía una entrevista, una filmación de un mensaje por los 10 años de la MINUSTAH de Haití, que voy a contar ahora un poquito. Tenemos, bueno, todos los acciones, todos los conflictos donde es bueno que participemos, pero son todos con unos horarios casi al mismo tiempo. Y bueno, y yo, vieron, yo no tengo 25 años, según los chicos tengo 26, pero viste, ya no da a veces para ir de acá para allá corriendo, así que, pero igual estamos, apoyamos. Y cuando mandan una carta o llevan un documento, saben que Nora, que Mirta, que Elia, estamos apoyando permanentemente. Ahora Mirta está un poco enfermita, y por unos días no está en actividad, pero bueno, y con Elia estuvimos en Santa Cruz, estamos, bueno, en todos los conflictos de los juicios. Que les queremos decir que vemos que la solidaridad y el estar logra cambios a veces en una carátula, con el caso de los del himno americano, estar allí con otras integrantes de otros organismos, con detenidos desaparecidos, con Adolfo Pérez Esquivel. Vamos, nos arrimamos, nos sentamos delante de los jueces y los jueces miran y dicen, bueno, si están estas personas es que hay una injusticia, y entonces van cambiando un poco. También ustedes saben que había dos chicos, dos jóvenes imputados de un crimen que no habían cometido, Luz y Diego, en la causa que se llevó a cabo en Morón. Ya el fiscal les había dado perpetua y los chicos no habían cometido ese delito. Y también, viste, ir y estar, y cuando los jueces ven, bueno, un pañuelo, ven a Adolfo, ven que estamos, ellos, María y... No sé si se llama María. María. No, porque yo le digo María y por ahí se llama Rosita, ¿no? Pero es así, ¿no? Así, pero bueno, estamos y nos encontramos en todos lados. Porque justo vamos y dicen, ¿qué haces acá? ¿Y vos qué haces? ¿Viste? Quiere decir que, bueno, que cada uno como puede. Y ahora este acampe, que es tan importante, llegando a fin de año, es importante porque es importante mostrar que realmente cuando dicen a veces los discursos, todavía nos falta mucho, yo digo, ahora hay que hacer, no abstracto. Todavía tenemos que hacer. No, hay que ir haciendo ahora y no esperar que haya más crisis y más pobreza y más circunstancias que después son más difíciles de retrotraer. Yo creo que hay que estar desde acá a fin de año una lucha para lograr realmente que en vez de distribuir la pobreza, de una vez se distribuya la riqueza, que es lo que queremos. Así que, bueno, decirles que estamos en varios frentes y hoy yo le quiero contar que hoy hicimos con Beverly de Diálogo 2000 una filmación para mandar también a Haití. Haití, ustedes saben que tiene un ejército, no un ejército, tienen una organización de ejércitos de ocupación. No son de solidaridad. Solidaridad está llevando a Haití, Cuba y Venezuela. nada más. Después todos los demás, a mí me da vergüenza porque hay tropas argentinas que están allí y hoy le tomaron una declaración a un coronel que es de los que dirige a los cascos azules, parece, realmente me dio vergüenza. Porque además cuando dicen que van allá a colaborar para reconstruir a Haití, pero por favor, violan a hombres, mujeres, niños, violan los derechos del pueblo. La poca comida que tienen se la comen estas tropas, la poca agua que tienen también se la toman. Y justamente una delegación que fue de Argentina, encabezada por el ministro de Defensa, ¿qué hizo? Repartieron agua a la gente, no, en vez de ir con las, como venía acá Colón, con los cristalitos de colores, no, van y reparten algún alimento y agua. Terrible, en vez de ir a recomponer ese país, pero no con la invasión, sino construyendo carreteras, haciendo realmente que ese paisito chiquito, que fue el primero que se liberó de la esclavitud, que esté viviendo como está viviendo. Yo les digo esto porque empecé una campaña por los 10 años de esta invasión que tienen. Así que cuando ustedes vean, apoyen, porque hay que entre nosotros, ¿no? Los más pobres, los más yo no digo, no somos pobres, chicos. La Argentina está empobrecida. La Argentina no es pobre. Tenemos tierras puras que producen, tenemos voluntad de trabajo. Y hoy decía un taxi que me estaba llevando allá a Retiro, decía, mire señora, si esta gente que está acá, y señalaba este acampe, yo le voy a ofrecer diciendo que faltan 4.000 trabajadores para manejar los taxis, me dicen que no, que es mucho trabajo. Yo le decía, mire señor, dice, son todos iguales, son vagos, ¿no? Y yo le digo, ay, mire, usted me dice esto, usted sabe que yo cuando estoy en reuniones familiares y todo, me dicen que todos los taximetreros son ladrones, son maleducados, y usted sabe, yo no lo creo a usted que usted es un maleducado y un ladrón. Se da vuelta el hombre, dice, no, señora, y bueno, entonces usted cómo va a calificar a todo el pueblo argentino. Entonces, cada vez que me dicen así, yo le digo lo mismo. Usted es así, pero yo cuando oigo hablar de ustedes me dicen que son sinvergüenza. Entonces, viste, le fui revirtiendo. Pero bueno, igual no es suficiente. Y yo le dije que tenía un hijo desaparecido de la dictadura, que iban a ser 38 años. Se quedó mudo, no dio ninguna opinión. Pensó que le iba a tirar la cartera por la cabeza, qué sé yo, viste. No sé, a lo mejor dijo, mejor que no le diga lo que pienso a esta señora. Bueno, así que por eso nos cuesta tanto, y nos cuesta porque nadie puede entender, si no hay trabajo, ¿por qué no hay trabajo? ¿No? Y cómo cuesta. Así que todo es lucha, lucha. Estamos también, mañana se va a hacer una presentación internacional para apoyarnos a los vascos para su independencia. Una campaña internacional con un buen documento que han hecho y que la largan desde acá, desde la Argentina. También son la libre determinación de los pueblos es tan importante, así como en Haití, como en Colombia, como ahora en estos momentos que el colombiano que habló dejó bien claro, porque todos dicen, vieron, ahora están haciendo tratados, tratativas para solucionar lo de Colombia. Lo de Colombia para solucionarse no es dejar las armas y decir amén, sino recomponer este país, y que, vuelvo a repetir, hay que insistir en la distribución de la riqueza en cada país. No habría guerras, no habría muertes, porque todo lo que vemos y oímos con Palestina, con Kurdistán, todo es el apetito de las tierras, ni más ni menos. Como pasa con Colombia, que ahí es el canal seco que quieren los yanquis. Entonces van buscando, y todos los conflictos que tenemos acá es por las tierras, porque tienen riquezas y porque la tierra da poder. Entonces, ¿por qué van a tener los pueblos cada uno su tierra? No, mejor avasallan. Así que esta lucha es muy dura. También por eso yo quiero tocar el tema de Kurdistán. También la gravedad, es increíble, las matanzas. Yo estuve en Kurdistán y he vivido como estando ahí en un foro, como un día estábamos con una chica colombiana justo en un hotel y en la televisión pasan una bomba acá, una bomba allá, todo, y yo le digo, uy, esto bueno, será lejos. Viene el mozo, dice, no, es a 15 cuadras de donde están ustedes. Bombardeando y tirando a matar a todo el mundo. Así que por eso yo digo, y yo estuve con las madres kurdas, le quiero decir también, que además se hizo una película para el parangón entre las madres de Plaza de Mayo y las madres kurdas. Y aunque el idioma es tan distinto totalmente, madres que tienen sus hijos asesinados por el gobierno turco, desaparecidos, perseguidos, unas mujeres luchadoras, que yo les cuento una historia para que sepan cómo en cada país la lucha, y especialmente quiero decir, sin desmerecer a los varones, que los quiero, son necesarios, pero déjense de jorobar, somos todos iguales, bueno, no quieran ser llevarnos por delante, ¿no? Bueno, es otro tema, para otro día. Mañana. Cuenta una madre que su hija, una militante que tenía 20 años, en la desesperación de las muertes y las muertes, decidió inmolarse por el amor a su patria. Y fue y le dijo a sus padres, los padres como nosotros, igual, el padre, la madre, el hogar, todo tal cual, no es que nos imaginemos nada, no, una casa común. La chica dice, les avisa que ella se quería inmolar por su patria. La madre le dice, mirá, mejor es luchar todos los días. Ella dice, no, mi conciencia me dice que yo me tengo que inmolar. Y bueno, y los padres, nada, no podían hacer nada. Por favor, no me impidan que yo haga esto por mi patria. Y en la misma casa, esta chica se metió en la cocina, se roció con un combustible, se prendió fuego y le pidió a los padres que no hicieran nada para salvarla. Patético, patético. Yo la veía a la madre y digo, pero no pudiste. No, porque ella decidió inmolarse por su patria. Realmente yo, para mí, ¿no? Lo que yo pienso, ¿no? Mejor es seguir luchando, yo se los digo a ustedes, ese hecho que para ellos era así tan simbólico, fuerte, doloroso, igual no sirve para reivindicar la lucha. Porque mejor es luchar cada día, cuidarse cada día y en cada país nuestro, cuidarse en lo que hace a tratar de luchar con la mente clara, saber lo que se quiere, seguir peleando. Y yo creo que eso es el modo de defender a la patria y de reivindicar. Hay mucho para hacer. Pero yo les quiero decir que seguramente es la religión que la impulsó, ¿no es cierto?, que fue la religión y el deseo de mostrarle a sus amigos, a sus padres, a todos, que ella ya no sabía qué hacer, porque la gravedad que tienen, todos los días hay muertos, ellos ellos tienen su nacionalidad, o no sé cómo es la historia, porque viven en Siria, en Irak, en Irán, tienen un territorio donde están perseguidos en cada territorio. Entonces ellos también, ¿no es cierto? Y como, bueno, los saharauis, que el gobierno de Marruecos hizo el muro más largo del mundo, 2.750 kilómetros, lo separó de toda la civilización nuestra. Todo, es una, viven en un desierto, que les pasan agua del gobierno de Argelia, les lleva los tanques con agua, no tienen nada, no tienen comida. Bueno, y esas guerras, es todo, esto es por la tierra, por quedarse con todo. Entonces, ahora justo hicieron en Marruecos un foro de derechos humanos. Bueno, las madres líneas fundadoras, el primer momento cuando invitaron, que yo estaba de viaje, dijeron sí y le pidieron por qué no llevaban las fotos de nuestros hijos. Cuando yo me enteré me quería morir. Las fotos de nuestros hijos, escuchame, un gobierno asesino. Así que bueno, al final se desistió, gracias a Dios, y no participamos. Pero igual fue la Secretaría de Derechos Humanos. No saben estos muchachos lo que pasa en el mundo, no pasa de los crímenes. Es como cuando aceptan al presidente de Colombia y nos habían pedido una firma para darle un premio de derechos humanos al presidente de Colombia. Entonces, estamos perdidos si no nos ponemos de acuerdo todos. Así que yo creo que hay mucho para hacer. Paraguay, la situación de Paraguay es gravísima. También todos los días muertos, perseguida la gente. Y también tenemos que hacer una red de solidaridad, tanto que sea para los argentinos, para nosotros, pero con la mirada para afuera, qué está pasando en el mundo. Entonces, eso tenemos que hacer todos los días. Lo de México, que es terrible. Bueno, nosotros hemos hecho acciones por todos lados también. No pude llegar el otro día, pero lo mismo. Bueno, seguimos igual. Seguimos. Bueno, y yo hasta estando en El Salvador, hicimos toda una campaña. Yo soy Ayoti. ¿Cómo? Bueno, no puedo, no me acuerdo, tengo que leer. Yo soy mexicana. Bueno, lo hemos hecho en El Salvador, lo hemos hecho ahora en Brasil, lo seguimos haciendo. Entonces, hay que seguir porque hay que parar lo que está pasando en México. Pero también acá yo les quiero decir que también acá tenemos que estar atentos porque acá se está dejando avanzar el narcotráfico de una manera muy peligrosa para el presente, no para el futuro. El presente está muy complicado. Hay barrios y provincias, especialmente Santa Fe, donde se va dejando porque eso trae mucha plata a los bolsillos de políticos, empresarios. Entonces también contra eso hay que luchar y decir no, nosotros queremos vivir sanos y no con esa inmundicia que es la droga. Bueno, hay mucho para hacer, pero yo les quiero decir también de acá, también yo lo que quiero, a través de mi rol de madre, que tengo a mi hijo desaparecido. También nosotros queremos que acá se abran los archivos, que hay archivos. Yo voy a reabrir por tercera vez un habeas corpus por Gustavo, porque el habeas corpus se hace individual, no se hace colectivo, para que me digan quién se llevó a Gustavo, qué fuerzas estaban el día que lo secuestraron, quiénes entraron a mi casa, porque también hay un registro, quiénes estaban ese día en el comando, en la comisaría, donde fuera, ¿no? Porque también nosotros acá tenemos que saber toda la verdad, toda la justicia tenemos que tener, no tiene que haber impunidad, no tiene que haber ningún tipo de injusticia que se vuelva a repetir, porque se quede en impunidad los hechos que ocurrieron y toda la memoria. Así que yo les digo que seguimos. Los jueces tienen que abrir las gavetas para decir a quién entregaron los bebés apropiados de sus madres cautivas, embarazadas, para que esos 400, 500 o 600, no sabemos nunca cuántos son, de jóvenes que hoy tienen entre 30 y 40 años y no conocen su propia identidad. También eso tenemos que seguir exigiendo. No tenemos que dejar que la impunidad después se repita en hechos como los que yo les cuento de cada país, que si con los armenios no hubo justicia, después se volvió a repetir, si con la masacre que hicieron los nazis no hubo tampoco juicios condenados, un solo, creo, militar, y se terminó, y se vuelven a repetir estos hechos. Entonces hay que seguir luchando. Acá también, y saber que, aunque de repente ustedes verán que a lo mejor gente de organismos de derechos humanos baja los brazos, o se escuchan voces de que, bueno, ahora la reconciliación, no. Ni reconciliación, ni olvido, ni perdón, ni resignación. Justicia, justicia, justicia. Así que bueno, este es el mensaje mío, vamos a seguir. Y bueno, después nosotros el día 11, que es jueves, vamos a reeditar un poco lo que fue la marcha de la resistencia, que hacíamos 24 horas, ahora las madrecitas... tenemos unos añitos de más nada más, pero vinieron, nosotros no los buscamos, a cada una le tocaron, entonces ya 24 horas como hacíamos es imposible, pero vamos a imaginarnos que estamos 24 horas, aunque estemos 4 o 5, ustedes se pueden arrimar el día jueves 11, un ratito cada uno, media horita, un ratito nos abrazaremos y habrá una radio abierta. Y a lo mejor si alguno de ustedes quiere decir algo, vamos a compartir. Y será lo mismo porque estaremos con los 30.000 detenidos desaparecidos, con hijos e hijas, estaremos con la reivindicación, porque nosotros los reivindicamos todos los días. La lucha de ellos es la de ustedes hoy, ni más ni menos. Entonces, bueno, vamos a tenerlos presentes. Yo les quiero decir, ninguno reemplaza al hijo o a la hija, pero ustedes nos ayudan a tomar fuerza cada día. Nos dan el aliento, nos dan... Y los que tienen la edad que tendrían ahora nuestros hijos, señalo, porque, bueno, vieron, son los que nos acompañan también. Son los que levantan las banderas todos los días, cada uno sus posibilidades, y nos dan a nosotros la fuerza de cada día, porque desde luego ya han muerto muchas madres, padres, y muchas están un poco viejitas, otras están viejitas. Otras. Bueno, así que, bueno, y matizando estas frasecitas de humor y esto de que no nos quedamos adentro de nuestra casa a llorar y a rezar, que es lo que quería la Iglesia, ¿vieron? La Iglesia que fue partícipe y que tuvo tanto que ver en lo que fue el terrorismo de Estado. Por eso nosotros decimos que acá hubo una dictadura cívico-militar, ecuménico-religiosa, como venga bien. Pero la Iglesia no fue cómplice, fue partícipe. Entraban a los campos de concentración, palmeaban a la gente sangrante, torturada, diciéndole, habla, que si no te va a ir mucho peor. Eso hacía la Iglesia. Y el único que está preso, que no sabemos si realmente cumple la prisión, es Bomberni, pero hasta ahora nunca la Iglesia tuvo un gesto de decir, bueno, que la justicia también actúe para los que participaron. Y yo les quiero decir que cuando un obispo dice por televisión, bueno, le pedimos al pueblo que si tiene datos, los den, y que nos comuniquen, ¿por qué no agarran la llave y abren los archivos, la propia Iglesia, y nos dicen que saben ellos, que saben mucho y que tienen sus buenos archivos? Entonces, ¿viste? Y el Papa, allá arriba, en Roma, ¿no? Arriba, también, si él quiere dejar en su paso por su papado, tiene mucho para hacer, y tendría que él participar en esa apertura de archivos. Entonces hay que seguir cuando uno tiene oportunidad y habla con gente que es muy católica. Yo soy católica, chicos, Yo soy católica por herencia, por tradición, por familia, pero llegué a un límite. Ahora me volví hereje. Un cambio de actitud. Pero bueno, no. Nosotros fuimos acompañadas por sacerdotes y obispos que pagaron también esa lucha clara con su vida, como Monseñor Angelelli, con los otros obispos que también fueron asesinados y otros que están desaparecidos, y muchos curas que también perdieron la vida de esa manera. También nos ayudó mucho la Iglesia Evangélica, y también hay algún pastor también asesinado, desaparecido. Nos ayudaron. La base de la Iglesia sigue lo mismo. Hay curas y monjas que todavía en los barrios ayudan bien, ¿no? No necesita la gente tener una sotana como tenía el Grasselli, que tenía una oficina, donde este monseñor tenía una oficina que nos recibían, y tenía sotana y botas. Y nos hacía creer que ellos tomaban nota para contestarlo e investigar dónde estaban nuestros hijos. Bueno, toda esta historia que es larga, pero que seguimos. Y gracias a ustedes por estar, gracias por luchar, gracias a esta generación. Hoy un amigo mío cumple 60 años y digo, bueno, la generación de nuestros hijos. Gustavo tendría 62 años. Ahora tiene 62 años, donde esté soterrado. Gustavo era montonero. Gustavo empezó en una iglesia de Carlos Mujica a militar en la Villa 31, y con sus compañeros tenían una lucha clara y sabían por qué luchaban. Así que lo mismo que ustedes. Por eso lo que hago yo cada día, me levanto para levantar en alto las banderas de lucha. Hacemos lo que podemos las madres. Las madres no somos las revolucionarias totales, pero cada una tiene el espíritu de su hijo, de su hija, para seguir luchando. Así que gracias, gracias, sigan luchando. Vamos a vencer. Y yo les quiero dejar el mensaje, como hacemos en la plaza, que nosotros nos despedimos diciendo 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre, venceremos.